Hey. Sabe todo y todo de mí. Yo sé todo y todo de ti. Tu copita y está puesta pa' mí. Puesta pa' mí. Tiro un beso en la boca. Ey, ey, yo sé que te vuelve loca, loca, bebé. Yo sé que a ti te provoca. Cuerpo encendido en fuego. Siento que me quemo si me pego. Cada que me beso yo me leo. Baby, tú hueles más rico que un carro nuevo. Dime si te atrevo, yo me atrevo. Y nos vamos de rosa por la playita. Tú y yo solo en una esquinita. Tú estás exquisita, vamos a hacer cosita. Ponte de espalda, mamacita. Y guaya, contra la pared ven guaya. Ya yo estoy parado en la raya. Y por el bello quedo todo un fire. Falla y ven guaya. Contra la pared ven guaya. Ya yo estoy parado en la raya. Y por el bello quedo todo un fire. Te robo un beso en la boca. Ella, ella. Yo sé que te vuelve loca. Bebé. Yo sé que a ti te provoca. Desde que te vi empezaste a gustarme. Me dieron ganas de un besito robarte. Como rayos de sol yo quiero calentarte. No dudo en pegarme y le dije guaya. Contra la pared ven guaya. Ya yo estoy para la raya. Y por el bello quedo con falla. Falla y ven guaya. Contra la pared ven guaya. Ya yo estoy para la raya. Y por el bello quedo con falla. Te vuelve loca, bebé. Yo sé que a ti te provoca. Oh, ven y te quito la ropa, ropa, bebé. Yo sé que te vuelve loca.